Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Las escrituras nos presentan estas trágicas biografías por una razón. Si el desastre pudo arruinar a alguien tan capaz como el rey Saúl, o a un hombre conforme al corazón de Dios como el rey David, y a alguien tan sabio como el rey Salomón, entonces usted y yo sabemos que lo mismo nos podría pasar a nosotros. Pero no tiene que ser así. Vivimos en una época de tolerancia moral, en donde el carácter toma un segundo plano. Pero hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta desafiará esta noción, al continuar con nuestra serie biográfica de Salomón. El rey Salomón lo tuvo todo, al menos así lo parecía. Sin embargo, su lujoso estilo de vida finalmente chocó con la convicción moral, resultando en una serie de batallas personales que nos ofrecen hoy en día lecciones morales para las generaciones venideras. Y ahora, demos nuestra atención a este mensaje que hemos titulado Un ruego a la piedad. Con demasiada frecuencia, los grandes comienzos se ven eclipsados por finales trágicos. Tome por ejemplo al rey Saúl. Él comenzó con mucha promesa. Él sobrepasaba en estatura a todos los hombres de Israel de los hombros hacia arriba, y no solo físicamente, sino espiritualmente también. Sin embargo, su vida sufrió erosión a manos del celo y la racionalización, y francamente, su vida terminó en suicidio. ¡Qué tragedia! ¿Y qué me dice del rey David? El más grande de los reyes de Israel permitió que la atracción de su propia lujuria lo condujera a la impureza y a una vida destrozada. Y aunque él restauró su andar con Dios, su familia y su reino nunca se recuperaron. Si hay alguna esperanza en la vida del rey Salomón, esta nos revela que un corazón sabio no es sinónimo de un corazón obediente. Él amó a muchas mujeres extranjeras y a muchos dioses extraños como resultado de esto. El corazón de Salomón estaba dividido y esto condujo a una nación dividida. Las escrituras nos presentan estas trágicas biografías por una razón. Si el desastre pudo arruinar a alguien tan capaz como el rey Saúl, o a un hombre conforme al corazón de Dios como el rey David, y a alguien tan sabio como el rey Salomón, entonces usted y yo sabemos que lo mismo nos podría pasar a nosotros. Pero no tiene que ser así. La Biblia nos urge a todos los pecadores con un mandamiento directo en cuanto a nuestro pecado. En una palabra dice, arrepiéntanse. Con frecuencia esta palabra es malentendida. Pensamos que significa cambiar nuestras acciones. Pero la palabra original traducida de arrepentimiento significa cambiar de mente. Es por esto que el Nuevo Testamento con frecuencia nos dice primero qué debemos creer y luego cómo debemos comportarnos. No puede haber un verdadero cambio de vida sin que haya primero un cambio de mente. Yo he descubierto que no podemos decirle no a alguna cosa sin primero decirle sí a otra cosa más atractiva. Y esa cosa más atractiva es el Señor. Nunca se olvide de esto. Sin importar cuál sea su trasfondo, y a pesar de lo que usted haya hecho, su camino hacia una vida piadosa puede comenzar el día de hoy, con la búsqueda de una relación más profunda, más cercana con la persona de Jesucristo. Escuche mientras leo las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, la primera carta, el capítulo 1, versículos 13 al 19. Voy a leer la versión llamada El Mensaje. Dice primera de Pedro 1, del 13 al 19, lo siguiente. Así que arremánguense la camisa, prepárense mentalmente para la acción y estén completamente listos para recibir el regalo que viene cuando Cristo venga. No permita que la flojera les deje caer en esos antiguos patrones de maldad, haciendo solo lo que ustedes les dé la gana. En aquel entonces eso era todo lo que ustedes sabían, pero ahora ustedes saben lo que es el bien. Como hijos obedientes, déjense llevar a un estilo de vida moldeado por la vida de Dios, una vida con energía y ardiendo de santidad. Dios dice, yo soy santo, sean ustedes santos también. Cuando ustedes claman a Dios por ayuda, Él les ayuda. Él es buen padre, pero no se olviden, Él también es un padre responsable, quien no les va a dejar vivir una vida mediocre. La vida de ustedes es un peregrinaje que deben hacer con una gran conciencia de Dios. A Dios le costó bastante el sacarles de esa vida vacía y que no conducía a nada en la cual crecieron. Como ustedes saben, Él pagó con la sangre sagrada de Cristo. Él murió como un cordero de sacrificio perfecto. En la familia de Dios parece que tenemos una epidemia entre aquellos que no desean andar con Él. Líderes cristianos o cristianos en posiciones de liderazgo en la sociedad y personas de influencia. La verdad es que esto me parte el corazón. Y hoy les hablo con un espíritu quebrantado. Y tal vez es necesario que sea así. Es necesario para que podamos regresar a nuestro Dios y a una devoción renovada hacia Él. Quisiera darles tres declaraciones surgidas de un estudio del libro de Jueces, que creo que resumen apropiadamente este libro. Voy a leer declaraciones de forma lenta y reflexiva. Y luego dedicaremos nuestro tiempo al tema de la santidad personal y a la importancia de andar con Dios y de permanecer cerca de Él. Algunas de las cosas que voy a decirle serán muy directas y desafortunadamente estoy seguro que serán ofensivas para algunos de ustedes. Pero mi deseo sincero es simplemente declarar lo que Dios desea que tanto usted como yo escuchemos y dejar que sea Él el que se encargue de todo lo demás. Algunos de ustedes están en una gran necesidad de escuchar de Dios en cuanto a su andar con Él y tal vez hoy sea el día en que escuchen de Él. Tal vez sea usted que me escucha en este momento la razón por la cual siento esta carga en mi corazón. Escuche bien estas declaraciones. La depravación resulta en permisividad cuando la rectitud es ignorada. La permisividad conduce a la racionalización cuando la santidad es ignorada. La racionalización fomenta la rebelión cuando el arrepentimiento es ignorado. Piense en eso por un momento. En estas palabras, usted puede observar cuatro áreas de problemáticas con las cuales los hijos de Dios luchamos todo el tiempo. Primero, la raíz de todo es la depravación. En el sistema del mundo en que nos encontramos, el cual está diseñado para cultivar y dar placer a aquellos que actúan depravadamente, se convierte en un contexto de permisividad, el cual fácilmente podríamos nosotros adoptar. Lo más natural del mundo es que lo adoptemos. Una vez que adoptamos la filosofía de la permisividad, entonces tenemos que tratar con el sentido de la culpabilidad. Y al tratar con la culpabilidad, si escogemos no cambiar y moldearnos a los parámetros de Dios, necesariamente vamos a cambiar cómo definimos la voluntad de Dios. Y eso requiere la racionalización, ignorando así su santidad. El resultado es que al racionalizar llegamos al punto en que pensamos que la rebelión es algo bueno. Y la rebelión llega a ser no un pecado, sino de hecho, en nuestros tiempos, una respuesta muy normal y muy aceptada, porque uno está haciendo valer sus derechos. Y vivimos en un tiempo en que hacemos valer nuestros derechos aun y cuando estemos en el error. La raíz de este problema es la depravación, y es por eso que he comenzado con esta palabra. Quisiera que tuviéramos la oportunidad de ver algunos versículos basados en Isaías capítulo 64. Después vamos a observar algo que nos dice Romanos y Gálatas y vamos a terminar con la primera carta de Pedro. Vamos a hablar del problema de nuestros pensamientos y cómo estos son el blanco del enemigo y cómo debemos tratar con la mente cuando estamos bajo ataque. Usted no es víctima de su cuerpo, usted es víctima de su mente. Y una vez que usted comienza a pensar de cierta manera y la semilla es plantada, el tiempo pasa y esa semilla comienza a crecer y a convertirse en un nuevo marco de referencia. Y todo, todo comienza en la mente. Muy bien, veamos Isaías 64, versículos 6 y 7. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Usted no creería lo que el texto original dice aquí literalmente. Continuemos. y caíamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y si esto no fuera suficiente, también dice que nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. ¿Qué significa esto? Muy bien, esta es una referencia a la depravación total. En el corazón de la naturaleza con la cual hemos nacido, hay una fosa séptica, una tubería de aguas negras que continúa emanando corrupción y maldad. La Biblia está llena de términos para describirla: transgresión, maldad, desobediencia, iniquidad, error, impiedad, incredulidad, infracción de la ley, injusticia, pecado, etcétera, etcétera. La fuente de la depravación produce cosas como pensamientos malignos, una lengua suelta, la mirada lujuriosa, el lenguaje sucio, la violencia, el abuso y la perversión sexual, un espíritu rebelde, el egoísmo, el orgullo, la falta de disciplina, la falta de gratitud, falta de honestidad, falta de humanidad y la falta de la pureza. Todo esto tiene su raíz en el problema de la depravación con la cual nacemos todos los seres humanos. El doctor Addison Laetz lo ha dicho de mejor manera. Dice, si la depravación fuera de color azul, fuéramos totalmente azules por todos lados. Sin embargo, es negra, así que todos somos completamente de color negro por dentro. Esta no es una predicación muy popular. No es el tipo de mensaje que usted le pediría a un predicador que abordara en un banquete, en una celebración de la iglesia. No es el tipo de charla que hace que la gente se sienta a gusto y relajada. Pero estoy preocupado, la verdad, no al punto de excluir mensajes positivos, porque usted sabe bien que yo creo en los mensajes positivos y sabe perfectamente que son necesarios. Sino estoy preocupado por la exclusión de mensajes como este, que nos traen de regreso al problema universal que todos tenemos. Escucha ahora atentamente esta declaración. Su naturaleza depravada nunca le será quitada. Nunca será mejorada. Nunca será cambiada mientras usted viva en esta tierra. Nunca. En lo profundo de su ser, usted tiene un magneto, un imán, y yo tengo uno también. Un imán que atrae lo malo. Como dice la Escritura, en pecado fui engendrado, tal como lo fue mi madre también, dijo el rey David. Si hay algo que es hereditario y que todos recibimos, es una naturaleza idéntica, una naturaleza depravada. Toda persona, sin excepción, es depravada por naturaleza, y esa naturaleza nunca será quitada y nunca será mejorada a través de la vida, sin importar cuánto ame usted a Dios. Esa naturaleza siempre estará allí, respirando, lista para ser satisfecha. Si usted cuestiona eso, entonces está a tan solo un pensamiento de caer en algún tipo de pecado. Usted debe de estar al tanto de esa naturaleza que existe dentro de usted y de mí, si es que vamos a poder tratar con ella. Veamos ahora Romanos capítulo 3. Romanos 3 llama a las cosas por su nombre. En el versículo 10, verá no solo las palabras de condenación utilizadas aquí por Pablo, sino que también me gustaría que viera con cuánta frecuencia el escritor usa las palabras como ni aún uno, o todos, o ni siquiera uno. Esta es una representación, una escena universal. Fíjese lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Creo que Pablo comunicó muy bien lo que quería decir, ¿verdad? Ahora él describe las expresiones de la depravación. Note de inmediato las tres referencias con respecto a la boca. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, y no conocieron camino de paz. Ahora note el próximo versículo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si hay alguna declaración que describa perfectamente nuestros tiempos, es esta última. No hay temor de Dios. Ni siquiera en muchos de los hijos de Dios, y lo digo con mucha tristeza. Si usted le habla a alguien que está en pecado acerca de la santidad de Dios, la justicia de Dios, las normas de Dios, en muchos casos es como si le estuviera hablando a un pedazo de madera. No hay temor. Como puede ver, la depravación conlleva a la permisividad. Y cuando la permisividad se convierte en racionalización, conlleva a la rebelión. Esta fomenta la rebelión. El temor de Dios no existe y usted puede hacer lo que le dé la gana. Ve ahora Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, aquí está la depravación, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es verdad, acéptelo, sin importar cuán bueno sea usted en su profesión, sin importar cuánta educación formal haya acumulado, cuán religioso sea, cuán espiritual sea, sin importar cuán buenos sean sus motivos, cuán pura su herencia familiar, sin importar cuán buenas sean sus intenciones, todos nosotros vivimos con esa naturaleza pecaminosa. Todos somos culpables. Todos estamos sujetos a tentaciones. Es por eso que el apóstol dice en Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? ¿Por qué tengo una naturaleza a la cual le encanta desviarse? Veamos ahora un rayo de esperanza que Dios nos da. Gálatas capítulo 3. Después de resaltar la depravación del hombre aquí en el versículo 22, Pablo ofrece una palabra de esperanza para un tipo de persona en particular en este mundo. Observe lo que dice Gálatas 3, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Ahí está la depravación. Puede escribirlo al margen de su Biblia junto a estas palabras, todo bajo pecado. Escriba la palabra depravación. Literalmente está diciendo todas las cosas bajo pecado. Dice la Escritura más adelante, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí está la esperanza. Si usted no está en Cristo mediante la fe, yo no puedo ofrecerle ningún tipo de esperanza a usted. Usted mismo puede buscar en vano, intentar todos los programas de autoayuda que quiera, todo tipo de buenos planes y propósitos para su vida. Puede comenzar un año tras otro con mucha esperanza, pero fallará miserablemente y nunca logrará hacer el bien ante los ojos de Dios si usted no tiene fe en Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de esto? Escuche de nuevo. Cuando una persona se entrega a Cristo por fe, a cambio, Dios le da a esa persona una nueva naturaleza. Ahora, no como sustituto a la vieja naturaleza, sino una naturaleza nueva, además de la vieja naturaleza que ya usted tiene. Así que por primera vez ocurre dentro de nosotros una batalla entre ambas naturalezas. La nueva naturaleza, la persona del Espíritu Santo, reside dentro de nosotros, y la vieja naturaleza, con la cual nacimos y que todavía está en nosotros, está todavía lista para atacar, lista para buscar su propia satisfacción, lista como un imán para buscar un objeto al cual atraer en el sistema del mundo que no es redimido. Y el sistema del mundo continúa, vez tras vez, ofreciendo cosas que son atractivas, que traen placer y que son para disfrutar, todo lo cual trae consigo terribles consecuencias. La vieja naturaleza dentro de nosotros continuamente busca ser satisfecha, pero ahora, con la promesa de Cristo Jesús, hay una nueva naturaleza que hace guerra en contra de la vieja naturaleza. El pasaje que habla de esto se encuentra dos capítulos más adelante en la carta a los Gálatas. En el capítulo 5, en el versículo 16, fíjese lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Esto significa que usted debe dejar que el Espíritu de Dios, quien ahora reside dentro de usted, tome el control de sus pensamientos, limpie su vida y tome decisiones por usted. Deje que el Espíritu de Dios, el cual le ha dado, deje que Él contrarreste la vieja naturaleza. Deje que Él lo haga. Ande en el poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia muy marcada en el bautismo del Espíritu Santo y en el ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la manda el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Debemos ser llenos cada momento, es decir, dejar que el Espíritu Santo tome más y más control de nosotros y que nosotros dejemos de actuar en nuestra naturaleza pecaminosa. Eso significa la llenura del Espíritu Santo. Sigue diciendo aquí este pasaje, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Muy bien, ¿qué pasa si yo decido hacer esto? ¿Qué tal si yo en efecto digo, no quiero que Dios me controle? Yo quiero ser satisfecho, yo quiero comer, beber y ser feliz. La vida es corta, quiero vivirla. Yo quiero hacer mi propia voluntad. Tal vez usted podrá pensar que un hijo de Dios no puede hacer eso, ¿verdad? Escuche, los hijos de Dios lo hacen todo el tiempo. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, vea el versículo 19. Es una lista negra de cosas, pero es una gran realidad. Escuche, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Se le acabaron las palabras a Pablo? ¿O eran tantas que no podía incluirlas en este pasaje, yo creo, verdad? De verdad que es una lista cruda, pero muestra la cruda realidad de la vida que usted y yo vivimos. Hace tiempo leí un artículo muy interesante en una revista. Ese artículo estaba titulado ¿Qué está ocurriendo con la moralidad? El artículo comienza de esta manera, escuche. Al final de la película titulada Lo que el viento se llevó, cuando se escucha la frase, francamente querida, me importa un bledo, las audiencias en los cines quedaron atónitas al escuchar esa mala palabra usada por primera vez en una película. Yo creo que los mexicanos lo dirían más parecido al significado en inglés. Desde los días en que se escuchó esa exclamación de sorpresa colectiva en respuesta al uso de malas palabras en público, ha cambiado muchísimo el estándar moral de los Estados Unidos. En una noche típica, los canales de televisión presentan programas tras programas de actividad policial, problemas sociales, problemas sexuales y perversión. Por ejemplo, el día antes de Navidad se mostró una pareja casada que se separa después de una pelea. Un hombre borracho y amenazador se encuentra en una cantina con una botella rota. Un sacerdote es asesinado violentamente en una iglesia. Se muestra una persona manejando bajo los efectos del alcohol. Se muestra una mujer desnudándose por dinero. Un hombre mirando por un hueco a una mujer que está en privado. 6 asesinatos más y más de 6 personas heridas. Más adelante este artículo dice, los investigadores han hallado que para cuando un niño estadounidense alcance la edad de 18 años, ha pasado más de 20.000 horas frente a un televisor, mucho más de lo que pasa en un salón de clases. La temporada pasada se mostró en televisión la violación de una ama de casa, la historia de la vida y las emociones de una prostituta, una pareja homosexual viviendo juntos, temas que no eran ni mencionados en el aire hace algún tiempo. Las telenovelas de la mañana y la tarde continúan presentando una versión típica de la sociedad, la cual incluye el aborto, el sexo antes del matrimonio, relaciones extramaritales, el chantaje, asesinatos, drogas, la intervención de líneas telefónicas y la malversación de fondos. La violencia es una gran parte de la vida real, simulada por la televisión, y los estudios muestran que puede ocurrir de 5 a 9 veces en una hora de mayor audiencia de televisión, y hasta más de 30 veces en una hora durante los programas de dibujos animados, los sábados por la mañana y después de la escuela durante la semana. Al estudiar la respuesta de 120 niños varones entre 5 y 14 años de edad, los investigadores hallaron clara evidencia de que aquellos que ven mucha televisión ya no son afectados u horrorizados por la violencia. Tremendas palabras de este artículo. Sin embargo, describe que los libros sobre el sexo están disponibles hoy en día para los niños, para los jóvenes y hasta para los adultos. Ya no necesitan leer esa parte. Al final, el artículo dice lo siguiente. Será difícil para los niños criados en esta época, cuando ellos sean adultos y tengan que tomar decisiones en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo, porque han vivido sin pauta alguna. No tendrán idea de qué se tratan los conceptos morales. Y como resultado, querido oyente, el cristiano de hoy comienza a adoptarse a este sistema. Es un sistema en el cual una generación atrás decía, a mí me importa un bledo. Y hoy en día dice mucho más cosas que estas. Y vivimos con eso. No solo vivimos con eso, sino que lo imitamos. Y somos ejemplo de ello.